Desde la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad y en conjunto con todas las áreas de la Municipalidad de Pocito, se está organizando por el Día Internacional de la Mujer una serie de actividades que transcurrirán a lo largo de todo el mes de marzo, con el lema Mujeres que inspiran, mujeres que transforman, por las que fuimos y por las que seremos. En el marco del 8M se realizarán una serie de actividades durante todo el mes. El primer día será el viernes 7 de marzo, donde se realizará una firma de convenio en conjunto con la Oficina de Empleo y el Sanatorio Argentino. Constará de distintos abordajes que se van a realizar por todo el departamento, como así también el lanzamiento de capacitaciones de cuidadores para pacientes oncológicos. El día sábado 8 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, se realizará una caminata saludable. Invitamos a todas aquellas mujeres que quieran participar de distintas edades. Se van a entregar remeras, se van a realizar sorteos y muchas sorpresas más. En la noche también los vamos a esperar en la Plaza de la Libertad, donde se realizará un evento cultural y muchas sorpresas también. El día 14 de marzo se realizará un evento cultural que va a estar destinado a adultos mayores y juventudes, donde interactuarán y compartirán distintas experiencias vividas entre ambas edades. Luego, en la noche, 20 horas, se realizará una inauguración de obras en el barrio Eva Duarte de Perón, donde también se van a hacer algunas destrezas y evento cultural nuevamente. El sábado 15, y en conjunto con distintas uniones vecinales del departamento y más específicamente de Zona Norte, se van a realizar distintas actividades y contaremos con la actuación de Palo Santos y otros artistas locales. Seguido de eso también, en lo que resta del mes, se van a realizar campañas de sensibilización y concientización respecto de la violencia de género y nuevas masculinidades en el departamento.